Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias en este día por las circunstancias que a veces vivimos. Son circunstancias poco complicadas y difíciles. En la mayoría de países del mundo, el COVID-19, esta pandemia, se tiene arrinconados a los gobiernos, a las economías, pero sabemos, Señor, que tú estás para ayudarnos y para bendecirnos. Por eso te doy gracias, porque en medio de las luchas y las dificultades tenemos paz. Paz para contigo, Señor. Y eso es lo más importante. Y te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Mientras yo voy a estar predicando, voy a hacer el intento de que se nos abra nuestro programa para ver si podemos hacerlo un poquito más de donde siempre lo hacemos. Muy bien, dije que íbamos a hablar sobre Primera de Juan, capítulo 1. Realmente vamos a abarcar hasta el capítulo 2, versículo 6 en este día. Vamos a hablar acerca de la confianza que tenemos de andar en luz. La confianza que tenemos de andar en luz. La epístola, las tres epístolas, pero principalmente la primera epístola de Juan fue escrita para combatir algunos problemas que había en la iglesia naciente, en la iglesia del primer siglo. Uno de esos problemas era el gnosticismo. El gnosticismo predicaba que Jesús era hijo de Dios, pero no en el sentido de ser Dios mismo, sino como un hombre superior a los demás hombres. Entonces el gnosticismo predicaba, que es lo que yo me sorprendí hace unos, como un mes, dos meses, no sé qué tanto hace, que la Iglesia Pentecostal Unida, lo que nosotros llamamos cariñosamente los Jesús solos o los solo Jesús, están predicando ahora ese tipo de doctrinas que predicaba el gnosticismo en el primer y segundo siglo. Bueno, el gnosticismo todavía existe y lo que está haciendo la Iglesia Pentecostal Unida es exactamente predicar lo que predicaba el gnosticismo, y es decir que Jesús era hijo de Dios y que es creado, pero que alcanzó niveles superiores a los demás hombres. Cuando yo era pequeñito, cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. Cuando yo era niño, había una radionovela en mi país que se llamaba Calimán, el hombre increíble. Y aunque en ese tiempo, pues, ni yo ni mucha gente lo percibió ni nada, pero lo que hacían a través de la radionovela de Calimán era promulgar las doctrinas del gnosticismo. Y Calimán hacía un asunto que llamaba el actus mortis. En el actus mortis, Calimán podía fingir su muerte, le podrían tomar los signos vitales un médico y declararlo muerto, pero Calimán no estaba muerto. El actus mortis consistía, o consiste dentro de la teología gnóstica, en que uno tiene capacidad de sacar el espíritu del cuerpo, lo saca a voluntad, y puede vagar, y puede, por eso los gnósticos dicen que pueden hacer sus viajes astrales. Pero lo que ellos dicen es que Jesús no murió en la cruz del Calvario, sino que Jesús hizo el actus mortis, sacó su espíritu a voluntad, y cuando lo bajaron de la cruz, sencillamente el espíritu volvió al cuerpo, pero que fue a voluntad de un hombre, y no por la gloria de Dios que fue resucitado Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan escribe esta carta combatiendo, en cierta manera, las doctrinas del gnosticismo. A veces los hermanos no, como que no ven malo, por ejemplo, ir a un culto de los Jesús solos. Y hasta se reúnen con hermanos Jesús solos, porque ellos hablan de Jesús, hablan del Padre, hablan del Hijo, no como nosotros los trinitarios hablamos, pero sí hablan. Entonces ellos piensan que creen lo mismo que nosotros, pero sus doctrinas no son iguales a las nuestras. Juan tiene que escribir esta carta un poco dura para mostrarle al mundo cristiano de ese entonces, la iglesia naciente de ese entonces, mostrarles que Cristo es Dios y la manera en que vivimos los que creemos en Dios. Entonces ese es como el trasfondo, por una parte, ¿no?, del trasfondo histórico de las cartas de Juan, pero especialmente la primera es la que va más dirigida en contra del gnosticismo. La primera sección de esta epístola nos muestra a nosotros la bendición de andar en luz. A ver si así lo puedo tener un poquito más grande. Mi bosquejo para verlo bien. Entonces, en la primera parte, entre el versículo 1 y el versículo 4 de la primera de Juan, lo que Juan está tratando de mostrarle a la iglesia es que el testimonio que ellos están dando es un testimonio de primera mano. Note el lenguaje que usa Juan en estos versículos. Él dice lo que hemos visto, o sea, nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído. Es decir, no nos lo contó nadie, no nos lo dijo nadie, lo que nosotros mismos hemos palpado, porque venía la experiencia completa de los discípulos. Recuerde que ellos caminaron con el Señor por 3 años y medio. Aparte de eso, fueron testigos presenciales de la resurrección en el sentido de ver a Jesús comiendo con ellos, caminando con ellos. El Señor Jesús caminó con ellos por 40 días, comió con ellos, estuvo compartiendo con ellos por 40 días y durante ese tiempo tuvieron la oportunidad de tocarlo, de darse cuenta que sí era él, que sí estaba vivo, que sí había resucitado. Y por eso Juan es muy enfático en estos versículos diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado. Entonces, es bien importante que es el testimonio de primera mano. Es muy diferente cuando uno le dice, no, es que a mí me dijeron, no, es que a mí me contaron. Los hermanos que están recibiendo la epístola, ellos no habían visto al Señor Jesús. Están recibiendo el testimonio de alguien quien sí caminó con el Señor Jesús. ¿Cuál era el propósito de lo que Juan estaba escribiendo? Y aquí viene algo bien importante, es bien interesante, y es Juan dice que el propósito de él hablarles y testificarles lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él tocó, tenía un propósito principal y era la comunión entre los hermanos. ¿Qué es comunión? Comunión es, viene de un término latino que habla de tener algo en común. ¿Qué era lo que tenían en común los discípulos en el primer siglo? La fe en Cristo Jesús. La comunión es la fe en Cristo Jesús. El permanecer unidos. Y si alguien necesitaba permanecer unido, era el pueblo del primer siglo. Quizás usted ha escuchado alguna vez acerca de las catacumbas. Las catacumbas fueron lo que fue el acueducto en un tiempo, el acueducto romano. Fue usado por los cristianos del primer siglo para mantenerse unidos, porque ellos no podían tener cultos en forma abierta, entonces buscaron las catacumbas y allí se reunían. Ser cristiano en el primer siglo significaba tener la vida en riesgo cada día. Cuando Juan les está diciendo aquí a los hermanos, esto que yo les escribo, que es mi testimonio y el testimonio de los otros apóstoles, es para que tengamos comunión. En los momentos de crisis de la iglesia, se necesita que nos mantengamos unidos. Por ejemplo, ahorita en el tiempo de la pandemia es un tiempo difícil, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Es un tiempo bien difícil, bien complicado. Necesitamos estar unidos. No podemos encerrarnos cada uno en nuestra casa y olvidarnos de los demás hermanos. No se puede. Usted y yo tenemos una responsabilidad espiritual de unirnos. Los lugares donde todavía pueden tener el culto en el templo deben de aprovechar eso para estar unidos como iglesia. Es verdad que no podemos abrazarnos. Es verdad que no podemos darnos la mano. Es verdad todo eso. Y que tenemos que sentarnos a 2-3 metros de distancia el uno del otro. Pero la unión espiritual es para mostrarnos unos a otros que tenemos la misma fe. Y que mientras yo tengo fe y estoy en mis luchas, hay otro hermano que está sentado ahí a 2 metros de mí. Y él también tiene luchas, tiene dificultades, pero está ahí sentado porque cree en Cristo Jesús igual que lo que creo yo. Yo le estoy dando ánimo a mi hermano y mi hermano me está dando ánimo a mí. Por eso Juan dice, esto que les escribo es para que tengamos comunión unos con otros. Tener comunión también con los apóstoles. Oh, perdón. Es decir, ya no tenemos a los apóstoles. Hay algunos que se llaman apóstoles, pero como dice el apóstol, dicen ser, pero no lo son. Cuando ahora la comunión la tenemos que tener es en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Recuerde, yo se lo he dicho en Gálatas, en Romanos, mientras estudiamos Gálatas y Romanos, la base principal es Cristo, su vida, su sacrificio, sus enseñanzas, toda la teología de Cristo es la base. Sobre esa base vino otra base, que fue la base de la doctrina de los apóstoles. Y sobre la base de Cristo y de la doctrina de los apóstoles, se edifica la iglesia. Entonces, cuando Juan está diciendo aquí, para que tengamos comunión unos con otros, es para mostrar que somos uno en Cristo, que nos amamos, que nos podemos reunir. Pero la otra parte es que tenemos en común la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Mire, en este momento, en Noruega, ¿sabe usted? Noruega es Europa, el primer mundo, donde se supone que la gente piensa y se permite que los demás piensen. En Noruega, en este momento, la iglesia está en uno de los momentos más difíciles de su vida. En Noruega, por decisión del Estado, es prohibido hablar contra el homosexualismo, contra la borrachera, contra la pederastia, porque si alguien habla desde un púlpito contra lo que es la comunidad LGBTI, si alguien habla en contra de los borrachos, si alguien habla en contra de los que se divorcian, se consideran discursos de odio y los pastores están siendo llevados a la cárcel. En Noruega, primer mundo, donde supuestamente son pensantes, donde pueden pensar, pero pueden pensar unos, pero los otros no. ¿Y quiénes pueden pensar? Los que tienen el sartén o la sartén por el mango. La sartén por el mango. Son los únicos que pueden pensar. Esos son momentos en que se necesita que la iglesia esté unida. En Noruega van a tener que comenzar a reunirse como lo hacen en China en este momento, a escondidas, como lo hacen en Marruecos, como lo hacen en lo que llamamos la ventana 1040, la gente tiene que reunirse a escondidas, porque los gobiernos, ya no es, son los mismos gobiernos quienes están persiguiendo a la iglesia en esos lugares. Aquí en Canadá, gracias a Dios, todavía podemos decir ciertas cosas. Bueno, yo tengo la ventaja que las digo en español y seguramente no me las entienden los gringos, los canadienses, pero escuche, estamos llegando a momentos difíciles donde más necesitamos estar unidos como iglesia. Usted necesita sentir el apoyo de los hermanos. Usted necesita apoyar a los hermanos. Amén. ¿Se pueden reunir en un templo? No deje de hacerlo. Si ya es imposible, porque yo estoy orando para que aquí no pase eso, porque ya aquí en Canadá están comenzando a restringir por ejemplo, el ingreso a los restaurantes. Creo que a partir de mañana, lunes 14 de diciembre, en los restaurantes no pueden haber más de 10 personas. En un restaurante no puede haber más de 10 personas comiendo. Si eso va a ser con los restaurantes, yo supongo que con la iglesia nos va a pasar lo mismo y vamos a tener que volver otra vez a estar aquí solamente por las redes sociales. Pero mientras tengamos la oportunidad de reunirnos, reunámonos, apoyémonos, expresémonos el amor de esa manera. Hay países donde no hay ningún problema. Yo estaba viendo anoche el mejor equipo de Colombia que va para ser campeón, que es el Santa Fe, y allá, como no lo dejan entrar al estadio, pero fuera del estadio había una multitud, yo calculo que de unos 5.000, ahí todos amontonados, gritando y cantando, haciéndole barra al Santa Fe, porque clasificó a la final. Hay países donde no importa cuánto, la misma alcaldesa de Bogotá reunió hace poco, yo no sé cuántos miles de personas, ahí todos apiñuscados, unos, pero por ejemplo aquí no se puede, y hay países donde no se puede por la pandemia. Aprovechemos las circunstancias de acuerdo a cómo se nos van presentando. Juan está diciendo aquí, mire, yo les escribo esto para que ustedes se mantengan unidos, para que tengan comunión unos con otros. Ese compañerismo, dice Juan, toca hasta el Padre y el Hijo. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. El compañerismo es un compañerismo no solamente entre nosotros como humanos, sino que ese compañerismo también está garantizado por Dios mismo. Dios está con nosotros. Si hay algo que me da mi esperanza en medio de toda esta crisis, es saber que Dios está con nosotros. Amén. Y escuche, es cuando yo encuentro como más sentido a lo que hicieron. Yo lo digo siempre en el nombre. Una persona me escribió un día ahí en el YouTube que yo no debo decir Sadrach, Mesach y Abednego, pero es que me quedó más fácil aprendérmelos, así que Misael y Azarías, si no me recuerdo el otro. Entonces, pero cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban frente al horno de fuego y se enfrentaron a Nabucodonosor, le dijeron, mire rey, vamos a decirle algo por si usted no lo sabe, aquí el que manda es Dios. Aleluya. Y si él quiere que nos muramos, nos vamos a morir, pero una cosa sí queramos que usted sepa, si es que no nos vamos a arrodillar ante su estatua de esa que puso allí, así que ni pierda el tiempo haciéndole a sus músicos tocar las flautas y el tamboril, no pierda el tiempo porque no nos vamos a arrodillar. Y lo que ellos dijeron es quizás lo más desafiante que usted puede encontrar en la escritura. Contrario a lo que predican hoy en las iglesias. En las iglesias de hoy predican, nosotros somos hijos de Dios y ninguna plaga tocará nuestra morada. Y yo decreto y yo ordeno. Y yo, todo ese tipo de cosas que hasta antibíblicas son. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, nosotros podemos entrar allá. Si Dios quiere que nos muramos, lo vamos a morir y no hay ningún problema. No dejamos de creer en Dios porque nos morimos, no señor. Pero si Dios quiere, Dios nos puede sacar vivos de allá. Gloria a Dios. Y corrieron el riesgo. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a correr los riesgos hoy? Mire, Dios está con nosotros, dice Juan, que esa comunión, esa unión, ese sentir de que no estamos solos, abarca al Padre y al Hijo, y eso lo sentimos por el poder del Espíritu Santo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. ¿Qué alegría podrían tener los apóstoles si los estaban matando, los estaban persiguiendo, los tenían presos, los tenían, pero estaban llenos de alegría? Y nosotros hoy todos entristecidos, achicopalados por un simple virus. Entonces, ¿qué tal que nos estuvieran frente a un horno de fuego o frente a una silla de bronce al rojo vivo o frente a una paila de aceite hirviendo como le pasó al viejito aquel en Éfeso? ¿Qué haríamos nosotros? Teníamos ese temple, pareciera que no. Esta pandemia ha mostrado el cobre de muchos cristianos. En segundo lugar, la confianza de andar en luz. Dice Juan que en Dios no hay tinieblas en el versículo 5. Dice que ni las más mínimas tinieblas. Es decir, que con Dios siempre andamos en luz. Hay dos errores que Juan quiere combatir aquí, con el versículo, creo que es con el 6, sí, con el versículo 6, Juan quiere combatir dos errores. Primero, el primer error es pretender tener comunión con Dios mientras estamos viviendo en pecado. No se puede tener comunión con Dios mientras estamos en pecado. Y Juan está haciendo claridad aquí. No se puede tener comunión con Dios mientras estamos en pecado. Y el segundo error es pretender que uno es tan santo, que nunca peca ni tiene tendencia al pecado. Mire, todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y como le dijo el Señor a Caín, el pecado está siempre a la puerta. Siempre a la puerta. Ahí está el pecado siempre esperándonos. Todos nosotros estamos a una línea de caer. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y por eso Juan nos da aquí una solución bien grande. Hay aspectos prácticos que tenemos que tener en cuenta nosotros. La comunión con otros es la muestra de que estamos andando en luz. El versículo 7 dice, si usted dice que anda en luz, pero no tiene comunión con su hermano, mentira, usted no tiene luz. Usted no tiene luz porque le está faltando algo muy importante, andar en la comunión con los hermanos. Cuando estaba preparando esto me resultó muy retador pensar en esto. Yo he enseñado, inclusive lo he enseñado a nivel de seminario bíblico, las epístolas de Juan. Pero noto ahora que en estas circunstancias de la pandemia uno puede leer la Biblia bajo otra perspectiva, con otra lupa. Y fue desafiante para mí esto de si no tenemos comunión. Si no tenemos comunión, mentimos y decimos que estamos en la luz. ¿Usted dice que está en la luz? ¿Usted dice que está en Cristo? Pues muéstrelo en la comunión con los hermanos. Hay aspectos prácticos que son importantes ante nuestro pecado. En primer lugar, hay un medio para la limpieza. Dice Juan que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no podemos decir que no pecamos. Sí pecamos, pero tenemos el remedio, tenemos la limpieza, que es la sangre de Cristo. Tenemos un método para aplicar esa sangre de Cristo. ¿Cuál es ese método? La confesión del pecado. Pero escuche, no es ir ante otra persona a decirle mis pecados, como hace la Iglesia Católica. No, no, no, no. Cuando se habla de confesar el pecado, es reconocerlo delante de Dios. Algo así como lo que hizo David en el Salmo 51. Yo reconozco que he pecado. Que he pecado y he pecado es contra ti. El hijo pródigo dice, yo he pecado contra ti, contra el cielo. Es decir, es reconocer que yo he pecado. Y es delante de Dios. Ahora, cuando es con alguien, tenemos que también reconocer ante esa persona que hemos pecado con esa persona y pedir perdón a esa persona. Ofendemos o hacemos algo contra alguien y reconocemos que eso es pecado, tenemos que hablar con esa persona porque la comunión tiene que venir con esa persona para que venga la comunión con Dios también. No a terceras personas. Y el tercer aspecto es el alcance de la limpieza. Dice Juan que nos limpia de toda iniquidad. Yo leí en alguna vez, en alguna parte, algún día, hace muchos años, que lo que dice Juan es que Dios nos aparta de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados y somos limpios con la sangre de Cristo. Dios nos aparta de todo pecado. En el capítulo 2, entre el versículo 1 y el versículo 6, Juan nos presenta lo mismo, pero con otro, como con otra dimensión, y nos presenta que Jesucristo es nuestro abogado. Él dice que tenemos un abogado, y ese abogado es Cristo Jesús. No somos inmunes al pecado, aunque seamos cristianos. Por eso Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, pero como no somos inmunes ante el pecado, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ese abogado es Cristo Jesús. No somos inmunes. El término que utiliza aquí Juan para abogado es el mismo término que se utiliza en Juan 16 para el Espíritu Santo como paráclito, como compañero, como el que está al lado nuestro, echándonos la mano sobre el hombro y acompañándonos en el momento difícil y dándonos la salida, la solución. Entonces, Cristo es nuestro abogado por lo siguiente. Cuando usted peca y usted confiesa su pecado, entonces la sangre de Cristo va a operar de la siguiente manera. Cristo, delante del Padre, va y le dice, mira, este man pecó, pero yo morí por él. Yo pagué por él. Así que yo vengo a recordarte, si se te ha olvidado, a recordarte que yo morí por él y por el pecado de él. Así que, por favor, perdónalo. ¿Entiende más o menos cómo funciona? No es así, eso es una forma de expresárselo, porque ni a Dios se le olvida lo que hizo Cristo ni nada, sino es para que usted me diga, entienda cómo es que funciona Jesús como abogado. Él va delante del Padre, muestra que su sacrificio fue por mi pecado y que yo estoy confesando mi pecado. Entonces, si yo estoy confesando mi pecado, Él está intercediendo delante del Padre para que yo sea perdonado. Y Juan termina diciendo que conocer a Dios es vivir en la verdad de Él. Muchos dicen conocer a Dios. Algunos lo conocen inclusive desde el punto de vista teológico. Pueden demarcar perfectamente los atributos inherentes de Dios. Pueden hablar maravillas del plan que Dios hizo desde la eternidad hasta la eternidad, pero no andan, escuche, no andan en la luz. No andan como Cristo caminó, en obediencia al Padre. No es, cuando yo hablo de conocer a Dios, no hablo de saber que Dios existe, que Dios está ahí y que Dios es omnipotente, que Dios es omnisapiente, que no es eso. Es esa comunión íntima que tengo con Él. Esa comunión íntima que tengo con Él. Eso, a eso es a lo que se refiere cuando dice Juan que conocer a Dios es vivir en la verdad de Él. Vivir en la luz es vivir en Cristo. Es vivir haciendo la voluntad de Dios. Es vivir confesando nuestros pecados, buscando la limpieza por medio de la sangre de Cristo. Es compromiso de santidad y es compromiso de comunión con la iglesia. Padre, yo te doy gracias en este día por lo que has hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. A veces, Señor, vivimos y nos comportamos como que no andamos en la luz. Pero yo te ruego hoy, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a vivir en la luz, a andar en tu voluntad, haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, Señor, a través de la oración, de la meditación, de tu palabra, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comportarnos con nuestros hermanos de la iglesia. Señor, que todo lo que hagamos y digamos sea para tu entera gracia, Señor, y tu entera gloria. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que estuvieron hoy con nosotros. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Gracias por el incidente que tuvimos hoy a través de lo que íbamos a hacer, Señor, y se nos perdió la señal. Solo tú sabes por qué fue de esa manera. Yo te doy gracias porque yo sé que tú estás en todo. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén.